rondando por sórdidos arrabales, donde bajan los dioses sin ser vistos. Mis amigos son gente cumplidora, que acude cuando saben que yo espero. Si le roza la muerte, disimula, que pa' ellos la amistad es lo primero. Ahí se iba Johann Manuel Serrat, el catalán, cantando a mis amigos y dedicado a todos mis amigos, que son muchos, por suerte. No sé si los de Facebook, hay toda una discusión detrás de el amigo de Facebook. No, para mí, claramente, no todos los amigos. Eso es una definición caprichosa, ¿no?, del Facebook. No todos los que están ahí como amigos son amigos, claramente. Son amigos los que en la vida real participan de las decisiones de todos los días, de las, sobre todo de las cruciales, donde uno va a consultar, se aconseja y ese tipo de cosas. Y como ayer fue el Día del Amigo y nosotros no estábamos al aire, arrancamos una nueva semana de Todos los Días un Poco. Hoy, lunes, diezmado en el equipo, queríamos dar un poquito, resaltar de alguna manera lo que pasó ayer. Y hoy diezmados decíamos porque un amigo se ha quebrado, y cuando un amigo se va hay un espacio vacío, y es el de Damián Morinelli hoy, que forcejeando en una jugada magistral de Fútbol Club se enganchó el dedo anular con la camiseta del contrincante. El contrincante, cual gacela, corrió 100 metros llanos llevándose puesta su mano y desviando del lugar la primera falange de su dedo, haciendo necesaria una férula y además una consulta a un especialista y posiblemente mañana una operación, que claramente no la tenía prevista, y le estaban diciendo por estas horas que la cosa era complicada y se lo tenía que operar y qué sé yo, pero está ahí revisando a ver si existe la posibilidad de que no, de que alguien quizás con los poderes de Miyagi o con le haga Reiki y le enderece la falange sin tener que abrir ese preciado elemento de motricidad fina que es la mano. Muy bien, 17:07, y yo tengo algunos aforismos que vamos a recorrer respecto de la amistad a lo largo del programa, porque al no estar Damián Morinelli, yo me he soportado con algunos algunas leyendas, algunos libros que traen a colación del deporte, algunas frases respecto de la amistad, artículos, cuestiones para que este programa no deje de ser lo que es la compañía de todas las tardes de 17 a 18. El día viernes, aquí, estuvimos con el señor Tomás Cavado, que el jueves no había estado presente, hice la columna del Día de Música yo, y quiero recordar ese momento porque fue bastante especial. Ha venido aquí a la radio el señor Pollo Raffo, pianista, compositor, ha tocado con mucha gente, y entonces está en gestación de algunos eventos musicales por a propósito de su último disco, que se llama El Sur del Maldonado, y bueno, va a estar tocando el miércoles en vinilo. Vino y charlamos con él acá el viernes, una muy interesante conversación, y habló de la composición, habló de la música, de las calidades de la música, que de cómo abordaba él la canción por un lado y la música instrumental por otro. Nos hizo tocar acá en vivo, hacer una especie de performance improvisada, por supuesto, preacordada quizás un poquito durante la tanda, y estuvo muy divertido, muy interesante, y hubo mucha repercusión en Todos los Días Un Poco Radio, que es el Facebook, y bueno, comentando ahí, rebotando un poco, mucha gente ha escuchado ya la entrevista, que además está en radiosur.org.ar, en la solapa de programas, uno la puede volver a escuchar allí, así que le doy, el que no lo escuchó el viernes, le aviso hoy lunes. Y te tiro una, por ejemplo, Campana, compañero, hoy, único amigo presente en la radio y haciendo programa conmigo. Dice, este es un mundo, en este mundo solo he conocido a quienes solo saben ser amigos y a quienes solo saben ser enemigos, por ejemplo. No, dice. A Porcha es el poeta o aforista que tengo por acá. Otro. El medio más seguro... Este libro yo lo saco todos los días del amigo, para ver si a veces encuentro algo bueno alguna vez. Pero no, no parece que voy pasando las hojas y... El medio más seguro de perder un amigo es decirle algo por su propio bien. Y por ejemplo... no, pero te lo digo por tu propio bien. Esa mujer con la que estás saliendo, y ahí ya es un error. Porque, bueno, usted sabe cómo son las cosas. La compañía de un poderoso nunca, nunca es de fiar. No sé qué tiene que ver bien con la amistad, pero en fin. El nombre de amigo es, con frecuencia, asunto corriente. Pero la lealtad en la amistad es más bien rara, dice Fedro. Que le mando un saludo desde acá, desde Radio Sur. Bueno, vamos a seguir leyendo por ahí, de famosos escritores, aforismos. ¿Qué es un aforismo? Es una especie de frase, pensamiento, idea, que refiere a cualquier tema y ninguno en particular. ¿Bien? Acá está la improvisación con el señor Pollo Rafa, que la estaba buscando Campana. ¿La recortó? Grosso, ¿eh? Y empieza la pianica, ¿no? Muy divertida, interesante la charla, ¿sí? Hoy, Día de Deportes, ya vamos a adelantar de qué vamos a hablar, pero primero tenemos que dar agenda cultural un poquito. ¿Qué pasa? Como saben, día lunes comenzó, yo sigo un poco arruinado de la garganta, sepan disculpar si toso. Día lunes comienzan las vacaciones de los niños, los pequeños, placeres de las familias, ¿no? Los rimbombantes pequeños que están ahí. Sí, Campana del otro lado de la pecera hace movimientos bélicos. Porque, sí, claro, imagínese, mientras están en la escuela son un amor los niños, pero cuando llegan a casa o están todo el día en el living, sabe cómo son, se aburren y empiezan a... Bueno, a romper las que tejedi. Así que lo pueden llevar al Festival Polo Circo. Polo Circo queda en Avenida Juan de Garay y Combate de los Pozos, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el lado sur. Y a partir de el día 16 ya arrancó una serie de eventos hasta el 3 de agosto. Así que tenemos vacación de invierno, se pueden ir a Polo Circo, el Circo de la Campanita, Les Ivans, Shambhala y Circoncert. Son los espectáculos para toda la familia en esta vacación de invierno. Las entradas se consiguen en los puntos de venta y a través de tu sistema, del sistema Tu Entrada, 30 pesitos. Es un predio de la Ciudad de Buenos Aires, pero de todas maneras cobran. De lunes y martes es el día popular, sale 20 pesitos. Y menores de 30, de 3 años, perdón, gratis. Sí, los menores de 30 años probablemente ni vayan, pero menores de 3 años van gratis. Ya decíamos, a través de internet, con Tu Entrada o yendo ahí mismo, ¿no? Buenos Aires, Polo Circo, Juan de Garay, 2051, de 11 a 19, desde 2 horas antes de cada espectáculo. Hay que estar porque si no se complica. También hay, podés comprar la entrada en el Centro Cultural San Martín, en el Complejo Cultural Teatro 25 de Mayo, que se halla en Triunvirato 4444. Bueno, el Circo de la Campanita, como decía, Les Ivans, Shambhala y Circoncert son todos espectáculos para toda la familia. Muy bien, y hay que esconder al elefante, una obra de títeres, títeres para niños a partir de 2 años, porque hay edades en las que no da para absolutamente nada. O tiene 1 año, no entiende, lo único que hace el niño es babear y mirar absorto cualquier cuestión de la naturaleza. La vida cotidiana de Felipe, que es el elefante, se ve sorpresivamente interrumpida por la llegada de 2 inexpertos cazadores. Los animales buscan una solución hasta que descubren, después de pasar por una infinidad de situaciones disparatadas, que la mejor salida al problema es enfrentarlo todos juntos. Sobre la obra, hay que esconder al elefante, se estrenó en el Espacio Ecléctico del 2003 y se reestrenó en el Centro Cultural de la Cooperación del 2004, y es ahí donde va a estar ahora estos días de invierno. Dura 1 hora, es importante que lo sepan, papis, que dura una hora, llevan a los niños, lleven niños pacientes, porque hay muchos que a los 20 minutos ya empiezan a corretear, a agarrar al elefante, querer descubrir qué hay detrás del titiritero, en fin. Lleven niños pacientes o cadenas, una de las dos. Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, 70 pesos sale la entrada, domingos y sábados 16 horas, y martes, miércoles, jueves y viernes 16 horas, hasta el primero de agosto. ¿Está bien? Muy bien, ahí lo pueden buscar. Hay buenas, algunas páginas para encontrar buenas obras de teatro para las ofertas de invierno. Los niños pueden meterse en Alternativa Teatral. Yo les comento porque a veces uno no sabe qué hacer con los niños, no está experimentado. En el verano lo puede llevar a la playa y los tira ahí y se llenan de microbios. Pero en el invierno están en el medio de la ciudad. ¿Y a dónde llevo a los pibes?, dice uno. Bueno, hagan algo, porque también, pobrecitos, viste, no sea cosa tan... Hoy vamos a hablar de deporte y vamos a abordar un poco el tema de la niñez y el deporte y esas cosas. A propósito de todo esto, esta semana va a estar un poco embebida de niñez. Vamos a abordar desde ahí cada uno de los programas, cada una de las columnas. Eso puede ser un adelanto de la semana también. Muy bien, vamos a las noticias y después volvemos con el adelanto. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Just a good old boy, never meaning no harm. Llegó el nuevo Renault Barreda, con espacio para toda tu familia. El número de los amigos está en razón inversa de su valor. Por ejemplo, es un aforismo de Fiesinger. Podría ser, pero no sé si cantidad y calidad necesariamente, eso depende de cada uno. Por ejemplo, una de Dostoyevsky, que yo no sé si es Dostoyevsky, porque tiene una W ahí que desconozco si se escribe así o no, quizás era un seudónimo, pero dice que el hombre quiere ver a su mejor amigo humillado ante él. Para la mayor parte de los hombres, la amistad parece estar fundada en la humillación. Es un hombre de pocos amigos, claramente. Cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene, dice por su parte Gracián, otro que jugador, ¿no? Uno más le doy y entramos en las noticias. Nada más peligroso que un amigo ignorante. Es preferible un enemigo inteligente, dice La Fontaine. Nada más peligroso que un amigo ignorante. Es preferible un enemigo inteligente. Bueno, qué bien. Cualquier ocasión es buena al lado de un amigo bueno, dice Lope de Vega, al que le mandamos un abrazo enorme desde acá también. Línea B, los nuevos coches son muy altos, habría que adaptar los túneles, o sea que a la complicación que ya se conoce de los nuevos, entre comillas, trenes que se compraron a Madrid, vinieron, ya están algunos, llegó una primera tripla, una formación pequeña de locomotora, primer vagón y coche sin nada, digamos, una formación con tres vagones, y está ya metida en los talleres de Federico Lacroce, allí en La Chacarita, y parece que los compararon de alto, y claro, como los nuevos trenes, digo nuevos porque son usados, entre comillas, tiene toda una parte arriba puesta de los aire acondicionados, porque la novedad es que van a ser, tienen aire acondicionado. Entonces, resulta que los túneles, como en las actuales formaciones, se alimentan de electricidad con otro sistema, que no es el que va por arriba con un riel de electricidad, no hace falta que el túnel sea muy alto. Ahora, llegaron estos nuevos, tienen aire acondicionado y además la electricidad va por arriba. Por lo tanto, parece que se hicieron algunas mediciones. La empresa dice que no, Esbase dice que no, pero los delegados del subte, periodistas especializados, dice que solamente están dejando unos 5 centímetros entre el techo del tren y el techo del túnel. Por lo tanto, podría generar un arco voltaico que podría generar un rayo, una especie de rayo que hasta sería capaz de agujerear la chapa del techo del tren. O sea que es muy peligroso. Por lo tanto, aparentemente se dice que para arreglar esa situación o le sacan el aire acondicionado o hacen el túnel más grande o soterran las vías, o sea, bajan el piso. Ninguna de estas versiones para arreglar lo que podría ser una catástrofe vino de, por supuesto, de Esbase o del gobierno de la ciudad. Todo esto son análisis que hacen los trabajadores que están dentro de los túneles, ya han visto y comparado las alturas, y bueno, son las personas que los arreglan, por lo tanto, técnicamente tienen conocimiento. Así que no solo ya hay un problema en cambiar todo el sistema de alimentación para que el tren circule, y ya han reducido los horarios, y ya han recortado los días de fin de semana en donde el subte transitaba, sino que ahora hasta se podrían prolongar las obras. Y en algunos casos tenés que completamente cerrar la estación hasta terminar la obra, porque los talleres, por ejemplo, no están preparados para la altura. Por lo tanto, también tendrían que cerrar en algún momento los talleres que reparan. Y bueno, la cosa se viene deteriorando porque ampliaron, decían también, dos estaciones que continuaban desde Chacarita, desde Federico Lacroce, iba hasta Tronador, y después hicieron Rosas, Juan Manuel de Rosas y Echeverría. Y entonces eso hizo incluso prolongar el rodamiento, la circulación de los trenes, con lo cual acrecientan el deterioro de las formaciones, de las vías. En fin, señores, parece que nada de todo esto estaba muy planificado y se hizo el movimiento rápido para vender algún efecto, diría yo, eleccionario, y termina pegando el coletazo. Imagino que este problema lo va a heredar el próximo gobierno. Sin embargo, parece que la cosa perfila para que continúe esta misma bandera política. Pero, la reta, quién sabe. Bien, otro tema. Bernie, 17 y 22 minutos, impulsa un debate para la despenalización de las drogas. El secretario de Seguridad de la Nación, secretario de Seguridad, Sergio Berni, sostuvo ayer que hay que debatir la despenalización de todas las drogas. Estuvo hablando por la Rock and Pop, una radio no amiga, o podríamos decir que es amiga. Se mostró a favor de buscar nuevos paradigmas en la lucha contra el narcotráfico y destacó la necesidad de discutir una nueva forma de regular no solo el consumo, sino la cadena de producción y la comercialización de las drogas. ¿Estará dispuesto a invertir en algo el señor Berni? Y aclaró que se refería a todas las sustancias, porque los efectos psicoactivos de las drogas son exactamente iguales. Yo no sé si este nunca se drogó o estaba drogado en el momento de la nota. Pero yo no creo que sea lo mismo la guitarrita, por decir una manera, que el LSD o el éxtasis o el paco, ¿no? Me parece que todas tienen, y la marihuana, todas tienen efectos psicoactivos claramente diferenciables. Esto, hoy que ya pasamos desde a lunes, me lo contó un amigo, por supuesto. Por ejemplo, un amigo que podría ser: el hombre sabio espera todo de sí mismo, el hombre mediocre lo espera de los demás, dice Jean Paué, que no sé qué tiene que ver con la amistad. Sigo con las noticias. Se estrenaron los trenes del Sarmiento. La semana pasada hablábamos de un chico que caía del Belgrano Norte, en donde fui testigo presencial y ocular de la situación. El chico cayó digamos, de unos 8 metros del tren Belgrano Norte, que es a gasoil todavía y que las puertas son manuales y que van, cuando se llena hasta las manijas, está claramente y literalmente hasta las manijas, porque se agarran de las manijas y medio cuerpo queda fuera del tren. Y eso circula a 80 kilómetros por hora en algunos tramos. Muy bien, acá la presidenta, con Randazzo, inauguraron los nuevos trenes de Sarmiento que, por sobre todas las cosas, no permiten que anden con las puertas abiertas. Perfecto. 2015, casi, albores del 2015, llegamos a la conclusión que es peligroso viajar en un tren a 80 kilómetros por hora con las puertas abiertas. Celebro entonces la decisión de los nuevos trenes. Y ahora, una de ciencia, de esas que cada tanto traigo que me gustan. Encuentran madrigueras en la Luna que podrían ser usadas por astronautas. Estamos mucho con la Luna. Y resulta que estaban viendo ahí con los periscopios, los muchachos, y encontraron unos huecos, unos cráteres, que podrían ser cuevas. No Pinino Cuevas, no cuevas de intercambio de divisa, no cueva de oso, no vive nada por ahí. Pero, ¿quién hizo las cuevas? Esa es la pregunta. ¿Un meteorito? ¿Un topo lunar? No se sabe. Lo que sí se sabe es que parece que los astronautas van a poder ir a la Luna y se van a poder meter ahí, porque los cambios de temperatura no serían tan bruscos dentro de las cuevas, ni habría polvo lunar, ni, bueno, si van dos astronautas de distinto sexo, podría haber polvo lunar. Y del mismo sexo también. Y no se puede prender un fueguito. No, Campana pregunta si podría ser a la noche por la fresca. Cambia mucho la temperatura en la Luna, ¿eh? Te digo yo que veo muchos documentales de la Luna. De día podés servir una pava en el piso. Y de noche sacar la birra, porque se congela. Así. Y en estas cuevas la gente podría sentarse ahí adentro a esperar que pasen meteoritos, que pase polvo lunar, pequeñas piedras, la bandera de Armstrong, bueno, cosas así que vuelan por ahí, y salir cuando la cosa se pone más tranquila, y estar un tiempo en la Luna investigando realmente si es que el hombre alguna vez llegó, porque yo todavía estoy dudando de eso, ¿eh? Porque que la carrera armamentista, que la carrera de la NASA, que toda la cuestión, en fin, quedó ahí. Se sacan muchas fotos, pero yo no sé si hemos llegado a la Luna. En fin. 17:27 y 20 grados la temperatura. Sube la llama. Mucha humedad. Está medio pegatoso todo a Buenos Aires, como siempre. Estamos en Radio Sur, en FM 88.3. Radiosur.org.ar para escuchar por la internet. Tenemos el Facebook también, que es Todos los Días Un Poco Radio. Y ahí le puede dar me gusta y se puede enterar de todos los programas que tenemos en cada día, y además enviar gacetillas, cosas, comentarios, recomendárselo a amigos, saber cómo conectarse cada minuto a minuto, saber de qué se trata el programa, en fin, todas esas cosas. Y mientras Campana se para esta situación, nosotros nos vamos preparando para el adelanto de lo que vamos a hablar en la segunda parte de este programa, que es de deportes, claramente. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que en Alemania, en el siglo XVIII, la sangre menstrual de las mujeres se añadía como afrodisíaco en comidas y bebidas? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar luego de la tanda, luego de informativo? Vamos a hacer una conjunción, pensándolo en momentos de preproducción. Vienen las vacaciones de invierno. Los niños dan vueltas y dan vueltas. Entonces vamos a tomar la temática niño, vamos a tomar la temática deporte, vamos a unirlas y vamos a contar historias de prodigios del deporte. Niños que a muy corta edad, a una tierna inocencia, comenzaron a hacer deporte de alto rendimiento, a veces imbuidos por los padres, que claramente son el terror de cada niño, y la problemática luego la cargan el resto de la vida en una mochila pesada, llena de malos recuerdos y, bueno, en fin, así. Infancias turbulentas, niños que han tenido que abandonar el juego y el ocio por comprometerse con una causa deportiva hasta las últimas consecuencias, en algunos casos terribles, momentos que han sido perdidos, infancias, inocencias perdidas, decíamos. Vamos al informativo, la tanda, y volvemos con las historias escalofriantes de los niños, futbolistas, deportistas y todo ese tipo de cosas. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Tirame un cable. El diputado del bloque del Frente para la Victoria de la legislatura porteña, Gabriel Fuchs, presentó un pedido de informe sobre el contrato firmado por el gobierno de la ciudad y la compañía tecnológica española GoWex, proveedora de la red inalámbrica en espacios públicos del distrito, que se declaró en quiebra semanas atrás. La falsificación de información por parte de los directivos de GoWex y públicamente reconocida en estas semanas nos obliga a pedirle al Ejecutivo porteño que nos informe acerca de qué recaudos se tomaron en oportunidad de la selección de esta empresa como prestataria, de modo tal que se pueda evaluar su confiabilidad y veracidad en el fin de calificar para la prestación del servicio, explicó Fuchs. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Deja, pago yo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció el sábado que su país pagará por la especialización de un grupo de médicos en Cuba, sin esperar que el gobierno de la isla siga ayudando a la nación andina con esa formación adicional. Vamos a pagar, no podemos seguir esperando donaciones, regalos y ayuda. Nos han ayudado bastante. Vamos a mandar a nuestros médicos a especializarse para que sean expertos, para que puedan administrar hospitales de cuarto nivel, declaró el mandatario. Perú. Buscando amigos. Perú tiene interés en presentar su candidatura a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos y para ello buscará consensos a fin de concretar esa aspiración, señaló Juan Jiménez, el representante permanente del país ante el organismo. Agregó que antes de dar a conocer el nombre del candidato, están conversando con diversos países para asegurar el apoyo a una eventual candidatura en reemplazo del chileno, José Miguel Insulza, para el máximo cargo. Uruguay. Va a ser tan lindo hacer un puente. Un megaproyecto estaría dando vueltas nuevamente. Se trata de la construcción del puente Buenos Aires-Colonia, para lo que se dispondría un préstamo laxo de Eximbank chino por $800 millones. Sin embargo, según informó este domingo el diario El Observador de Uruguay, en base a fuentes de Cancillería, esta iniciativa de la Argentina estaría descartada por parte de los orientales. Informó para Radio Sur, todos los días un poco. Radio Sur, en el 88.3 de tu dial, FM 88.3. ¡Papá! ¡No me anda la persiana! Ay, gordo, con la humedad que hay se hincharon los cajones, yo no puedo sacar la ropa. ¿Me podés venir a ayudar? No, negra, ahora no puedo. Hacé una cosa, llamalo a Pepe. ¿Pepe el carpintero? La cortina no sube, la puerta no cierra. No busque a cualquier chapucero. Si de madera se trata, llame a Pepe el carpintero. 4943-2521. Pepe el carpintero. 4943-2521. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Y dice así. Se vino el 20 de julio y aunque estemos lejos de Colombia, vamos a celebrar nuestra independencia. Súmate al segundo Festival Paz y Arte en La Plata, Buenos Aires. Del 17 al 20 de julio, con talleres, artistas invitados, cine y comida bien colombiana. Informes en Facebook Paz y Arte por Colombia y en el correo pazyarteporcolombia@gmail.com. En Calle Viva. En Calle Viva. No hay solo dos campanas. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur. 88.3. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Presento y entrego para la dama, para el caballero, para el oficinista, comerciante o expedientado en general. Presento y entrego los prácticos y útiles. Marcadores indelebles de doble punta. Punta gruesa. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, haz una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener, pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Muy bien, estamos aquí entonces para comenzar la columna de deportes. Bueno, una noticia de deporte puede ser que Riquelme fue a jugar a... Dejó Boca, ya estuvo por todos lados. Tribuneó un poco. Campana dice que tribuneó, yo estoy de acuerdo. Adhiero a sus palabras, firmo debajo. Estuvo ahí hablando de que ahora el pan, como si tuviera que ir a comprarlo, ¿no? Pero como que el pan ahora se lo paga la comida, se la paga el bicho. Y yo creo que le viene bien. Estando en la B, recién caído, es una inyección de ánimo. Es un buen jugador Riquelme. Pero me lo veo en las primeras fechas ya roto, mariconeando por algún golpe. Bueno, quiero pedirle perdón a todo fanático del señor Riquelme, que yo sé que mucha gente lo respeta mucho. Es un gran jugador. No es el santo de mi devoción, pero no importa. Está ahí, pasó a Argentinos Juniors y esa fue la noticia más importante o más resonante en los medios del fin de semana. Ahora vamos a abordar otra cosa. Niñez, deporte, padres. Vamos a ir a España. Y adórneme de cortina este momento, porque voy a ir a España y voy a hablar de Alejandro Pérez. ¿Quién es Alejandro Pérez? El futuro del fútbol español se escribe con A de Alejandro. Así se llama el nuevo niño prodigio del balompié en España, o del fútbol. A menudo los hijos. Así es. Alejandro Pérez tiene 14 años y es estadounidense. Su padre es de Guatemala y la madre nació en Estados Unidos. Llevan en España tan solo 2 años. Aterrizaron en Madrid con el único objetivo de haber cumplido el sueño de su hijo. ¿De su hijo? Me pregunto yo, mientras leo la crónica. Ser un futbolista profesional. Juega actualmente en el San Fernando Cadete B de la División Autonómica de Madrid. En un equipito, podemos decir. Pero es la máxima categoría que puede aspirar a su edad. ¿Se entiende? Toca, gambetea, hace lo que quiere. Verle jugar es una delicia para los que amamos el fútbol, dice el cronista. Y dicen los que lo conocen que tiene un juego parecido a Silva o a Iniesta. Véase, los grandes jugadores. O una mezcla de los tres, de los dos, perdón, digo yo. Juega de medio punta y es un jugador imaginativo que asiste a los delanteros con pases mágicos. Es diestro, pero le pega bien al balón con las dos. Es un poco bajito. Es un loco bajito, como dice Serrat. Y acá viene la parte medio turbia del asunto. Como Iniesta, Xavi o Messi, es petizo. pero ya le están poniendo remedio a ello, y al igual que al astro argentino, le estuvieron mandando hormonas de crecimiento. El chico tiene 14 años, ya saben los científicos cuánto va a crecer, cuánto se va a desarrollar, saben que esto, recuerdo dos párrafos arriba, el sueño del chico, ¿no? Entre comillas. El niño quiere jugar a la pelota y el padre le da hormonas de crecimiento. En fin, quieren que alcance el 1.73 m, una altura perfecta para la posición de mediocampo. Ya saben de qué va a jugar. Todo esto apoyado en la supuesta idea de que es un niño que quiere esto que le está pasando. Pero está bien, vamos detrás del sueño del niño, démosle hormonas de crecimiento. Hagámoslo llegar al 1.73 m. Hagamos que sea una mina de oro. Alejandro es conocido por ser el nuevo rey del tiki-toki. Tiki-tiki sería acá. Hace unas semanas, el programa de televisión Tiki-Taka, seguimos con Tiki-Tiki, que dirige Felipe del Campo, que es un español, le dio la oportunidad de darle a conocer ante toda España el niño de los 1.000 toques. Le dieron una pelotita de tenis, hizo 1.000 jueguitos. Con una pelotita de tenis. Una verdadera máquina. Hace jueguito con cualquier cosa. Como el Diego. Una pelota de golf. Una pelotilla de papel. Dice la crónica. O de ping pong. Una tapita de gaseosa. Propone Campana. No sabemos. Su principal valedor es su padre. Y ahí está. De vuelta. Se cierne sobre él. Esa sombra gris de un padre que quizás no supo jugar bien. Y entonces descarga todas sus frustraciones en el niño, con el que entrena a diario, además de hacerlo juntos con sus compañeros de equipo. Como gran promesa del fútbol español, también cuenta con representante. Se trata de Ignacio Ochoa, el representante. Doy los nombres como para que ustedes sepan a quién golpear en caso de que este niño después termine con problemas psicológicos, que por casualidades se convierta tal vez en un asesino serial. Casualidades de la vida, se enteró de que el chico que estaba jugando en Tres Cantos, jugaba de maravilla. Tres Cantos es un club de fútbol, entrenaba con su padre, y un día Ignacio, el representante, agarró el coche, se fue a verlo y alucinó, y dijo: esto es una bomba de tiempo. Padre y representante son socios, mira vos, como por el sueño del niño todo esto, ¿no? Miman a Alejandro todo lo que pueden, por lo que conozco a Ignacio, dice el padre. Sé que lleva a Alejandro por buen camino. No le está volviéndolo loco. Bien. Ahí está entonces la historia de este niño. Recuérdenlo, ¿eh? Porque si alguien sale con una metralleta a hacer una un asesinato en su escuela, por ejemplo, ese tipo de cosas, bajo presión y estrés, podría llegar a ser este muchacho. Alejandro Pérez. Recuérdenlo, está jugando al fútbol con 14 años en España y ya le están dando hormonas de crecimiento, pobre muchacho. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Mientras Serrat le da indicaciones, ¿no? Al que en alguna vez haya sido su hijo y de estar hinchándole las pelotas en el living. Otro niño prodigio es Richard Sandrak, y esto es realmente inaudito. Si ustedes ven, buscan Richard Sandrak en Google, ven algún video, es escalofriante. No vean fotos porque van a pensar que es mentira. Vean videos en donde se ve claramente, casi casero el video, la deformidad que es ese niño. Discúlpeme, yo si Richard me está escuchando en este momento, le mando un beso grande, pero es una cosa impresionante. Es un niño que levanta pesas. Un niño de 6 años, 7 años, levantando pesas y está moldeado físicamente como Arnold Schwarzenegger. Una cosa que no se condice en absoluto con su edad, pero vamos a hablar de la historia de vida de Richard. Nació en un pequeño pueblo de Ucrania. A los 2 años, él y su familia se trasladaron a Pensilvania, en los Estados Unidos, donde comenzarían a entrenar bajo las indicaciones de sus padres, Pavel Sandrak, campeón mundial de artes marciales, y Lena Sandrak, competidora de aeróbic. O sea, los dos ya enfermitos del deporte. A temprana edad comenzó a realizar diversos ejercicios con pesas ligeras, desarrollándose y llegando a dominar el taekwondo con 5 años. El propósito de sus progenitores era hacer que su hijo, uno de los hombres más fuertes del mundo, era hacer que su hijo sea uno de los hombres más fuertes del mundo. Imagínense a los 6 años un niño destinado a ser el hombre más fuerte del mundo. Una cosa de loco. Este propósito condenó a Richard a permanecer aislado del mundo, dedicándose exclusivamente a sus entrenamientos y a seguir una estricta dieta impuesta por su padre. En 1997 la familia Sandrak se trasladó a California con el deseo de impulsar la carrera de Richard. Una vez allí, Pavel Sandrak llevó a su hijo ante Frank Giardina, que era un entrenador e intérprete, para ayudar con su carrera a Richard. Giardina quedó perplejo ante el elevado tono muscular de Richard, y yo también, llegando a pensar que no podía ser real. A menudo los hijos se nos parecen, dijo el padre, que estaba todo musculudo. Tras mostrarle sus habilidades, Richard se hizo famoso instantáneamente. Comenzó a conceder entrevistas en revistas y televisión y se convirtió en la atracción principal en eventos como Mr. Olympia, Night of Champions y el Arnold Classic, entre otros. Tiempo después, Richard empezó a dedicarse a la actuación, llegando a aparecer en televisión y en 2 películas, siendo protagonista de una de ellas, Little Hercules, o sea, el pequeño Hércules. Claro, es una especie de esponja de para la televisión, para el cine, para todo lo que muestre frikis. La gente atraída por el morbo de ver un pequeño niño físico-culturista, sigue la vida de este muchacho. ¿Y qué pasa? En la actualidad ya no se lo considera el chico más fuerte del mundo. Y claro, el niño venía practicando, y le meten preso al padre, que era su entrenador principal, y el principal peso del muchacho, el principal peso de ese niño, no eran las mancuernas, era su padre. Y el padre deja de entrenarlo porque está en cana, adivinen por qué. Porque fajaba a la madre. Entonces empezó a perder tono muscular, y claro, el niño entra, cae en su realidad, se da cuenta que en realidad no es más que un niño, y que toda esa cuestión de fisicoculturismo y aislarse del mundo era todo un mambo del padre. Váyanlo pensando, quién es padre, qué es lo que están haciendo, si están haciendo las cosas bien o mal con sus hijos, sobre todo en estas vacaciones de invierno que los tienen por ahí dando vueltas. Y recuerden este programa cuando los miren a los ojos y, en fin, les digan, vayan a dormir, hincha pelotas. Vamos a recorrer otra historia, mientras son 17:47 y ya nos vamos acercando al final de este programa, y es la historia de Andy Zhang, que es un chino, por supuesto, que nació en el 97, es un jugador de golf aficionado chino que pasó gran parte de su infancia en Beijing. Él se interesó en el golf a los 6 años y comenzó a trabajar con un entrenador a los 7 años. A la edad de 10 años se mudó a Bradenton, en Florida, Estados Unidos, por supuesto. Todo esto, la mayoría de las cosas, estas deformes pasan en Estados Unidos. A la edad de los 10 años se mudó y, bueno, después de se contactó con un golfista profesional que era Paul Cossey y estuvo entrenando con él. Zhang se convirtió en un suplente después de realizar bien en la sección clasificación. Se puso en el campo para el Open, el abierto, uno de los principales campeonatos de golf, a los 4 de para de, un campeonato de golf. Esto está traducido, después está en inglés, entonces estamos medio como al mismo tiempo. El jugador más joven que jamás haya jugado en el abierto de Estados Unidos. 14 años tenía y jugó a la par de los Tiger Woods, a la par de los Pato, ¿cómo se llama el cordobés? No me acuerdo yo cómo se llama. Pato Cabrera, tal cual. Muy bien, con 14 años jugando. La vida de este chico es un poco más normal. En todo caso, juega al golf y no se droga ni se ha suicidado. Por lo tanto, podemos decir que es un competidor por ahora. Tiene 14, quizás la vida con la plata del golf le depare un destino un poco más feliz que los otros que veníamos conversando antes. La última es el paradigma del niño deportista y es Nadia Comaneci, para quien preparé un capítulo aparte. Luego del Día del Amigo, quiero dejarles un pequeño recordatorio musical también, que es Un Millón de Amigos, del gran artista brasileño, el Falto de una Gamboa, me parece medio rengocho. Millón de Amigos, Roberto Carlos. Yo solo quiero. Vamos a escucharlo y luego la historia de Nadia Comaneci. Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Lo que más necesitamos es una persona que nos obligue a hacer lo que sabemos. Llevar mi barco con rumbo norte y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Sigo con el libro de aforismos y dice: no debe uno afanarse en buscar amigos, pero sí esmerarse en evitar enemigos. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener. Para conseguir a un amigo, lo primero consiste en serlo. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Nuestro amigo es nuestro campo. Siembra con afecto y cosecha con gratitud. ¿Te gustan esas palabras? Se pudrió todo. Es aquel que nos propone un tiempo y un lugar, como nosotros, este tiempo, 17:53, y este lugar, Radio Sur, escuchando al señor que canta así, al más fuerte. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el sonido que emiten los patos, cuac, no hace eco y nadie sabe por qué? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Nadia Comaneci, o como le decíamos en el barrio, Nadie la Conoci. Con su traje blanco y su mirada inquieta, Nadia Comaneci conquistó el mundo cuando tenía 14 años. En época de dicta, este compendio, esta crónica de la vida de Nadia Comaneci, está sacada de un pro norteamericano. Por lo tanto, se vayan viendo cómo el comunismo es el culpable de la perdición de esta niña. Nadia Comaneci conquistó el mundo cuando tenía 14 años, dije, en época de dictadura comunista, la rumana. Logró una perfección a la que no estaba preparado el planeta. Fue la atleta más joven en conseguir una medalla de oro en Juegos Olímpicos y recordada por ser la única gimnasta en conseguir un 10 perfecto de calificación. La pequeña niña, de origen humilde, estaba llena de talento carismático, una particularidad que atrapó a todos los presentes. De personalidad curiosa, utilizó su talento para escapar de una realidad que le ponía límites a su infinita imaginación. La vida de esta atleta sirvió para dar una muestra de lo que en Rumania se estaba viviendo. Una muestra terrible. Su vida fue la muestra. Un país inmerso en el régimen totalitario de Nicol Cașescu. No recuerdo a ese muchacho. Un comunista de cara larga y ojos pequeños que durante 24 años impuso su bipolar filosofía, dice acá el cronista. No sabemos por qué se ensaña, ¿no? Mientras la proeza de Comaneci se gestaba en la ciudad canadiense, una maquinaria manipuladora en torno a su imagen comenzaba a tomar forma. A su regreso, Nadia fue recibida como héroe del trabajo socialista. La ciudad canadiense fue el lugar que la vio, supercampeona de todo, que sacó el 10, ¿no? Montreal. Montreal era. ¿Cuál era? ¿Me dice? ¿Heroína? Héroe, perdón. Héroe del trabajo socialista es heroína del trabajo socialista, eso quiere decir, Campana me asiste. Yo leo la crónica, Campana. Fue condecorada con un pequeño Fiat y $500 mensuales y un pequeño departamento donde vivía con su hermano y su madre, que se había divorciado de su papá. Millones de pequeños carteles maquillaron Bucarest con la cara de la niña perfecta. Su cuerpo comenzó a desarrollarse ante la presión gubernamental de mantenerlo pequeño, ligero y estético. La niña comenzó a sucumbir ante el panorama. La querían tener así, flexible, pequeña, como una saeta. Y claro, a la niña le empezaron a crecer las cosas y empezó a comer sin mesura y después vomitar, claramente, porque la presión, la gente decía que tenía que estar flaquita. Usted sabe, 14 años, ¿eh? La salud de Nadia estuvo en riesgo mientras la gente ansiaba el siguiente ciclo olímpico con los mundiales de gimnasia en el medio. Al final su talento terminó pesando más que el inevitable paso del tiempo. Sin la misma flexibilidad de aquella justa canadiense, logró ganar 3 campeonatos europeos, 1 oro en un mundial y 2 medallas olímpicas en Moscú en el 80, con la supuesta imparcialidad de los jueces soviéticos. Y acá otra vez el cronista se ensaña con el comunismo. Un año después, con 19 años ya, se retiraría de las competencias, algo impensado en la actualidad. Y voy a resumir ahora, porque ya vienen los chicos de En Calle Vive, ya se termina este programa. Y ella se casa con Nicu, hijo menor del gobernante rumano, que la tomó como suya, la poseyó y la fajaba. La empezó a fajar y ella escapa, rauda, caminando por la frontera con un muchacho que terminan en Hungría y van asiladas de la embajada de Estados Unidos. Ahí Nadia viaja de vuelta a Montreal, donde hubiera sido su cuna, ¿no?, como campeona, y conoce a otro gimnasta, se casan, tienen un hijo, tienen una academia, y ella se mantiene en el anonimato, claramente, porque no quería más asedio. A los 19 años había alcanzado una popularidad absoluta. Y una parte de su vida, de su inocencia, se había perdido atrás del sueño, quizás de una nación rumana, quizás de la necesidad de mantener a su familia, porque era de origen humilde. En fin, toda esa mochila se cargó detrás de otra niña prodigia, que era Nadia Comaneci. Y así se termina el Día de Deporte hoy, en Todos los Días un Poco, un programa típico porque no está el comentarista deportivo de siempre, el señor Morinelli. Y nosotros mañana, sí, volveremos con Todos los Días un Poco. Los dejamos con En Calle Viva, con Radio Sur y por mí. Hasta mañana.